de manera El más arte precisa es el energía meollo pura. de este asunto. El arte El es arte es energía pura. energía pura. El arte es Energía pura. energía. Y quizás solo las ciencias duras logren comprender de manera más precisa el meollo de este asunto. El arte es energía pura. El arte es energía pura.